volverás, que ya no volverás, que ya no volverás. Me dices que todo acabó, que todo terminó, que así será mejor. Me dices que ya no me amas, me dices que ya no me extrañas. Aunque a mí me duela el corazón, tal vez para los dos así será mejor. No lloraré nada más por ti, no lloraré, ya no verás. No lloraré, tú no mereces mis lágrimas. No lloraré nada más por ti, no lloraré, ya no verás. Solo recuerda que yo sí te quise, y aunque me sienta muy triste, no lloraré. Que ya no volverás. Me dices que todo acabó, que todo terminó, que así será mejor. Me dices que ya no me amas, me dices que ya no me extrañas. Aunque me duela el corazón, tal vez para los dos así será mejor. No lloraré nada más por ti, no lloraré, ya lo verás. No lloraré, tú no mereces mis lágrimas. No lloraré jamás por ti, no lloraré, ya lo verás.